los Angry Young Men. Hoy os voy a hablar de... Vale, ¿podemos volver a empezar? Sí, por supuesto. Estudio 60 on the Sunset Street. Que hagamos el programa, joder. Chicos, no, corta, Jorge. Comenzamos de nuevo, lo siento. Voy a contaros cuáles son mi top 5 de películas. ¿Qué? No. Joder. ¿Qué? Es que no sé qué oí y pensé que... Le viene como anillo único al dedo de Sauron. Por... Yo lo he visto bien. Chicos, menos mal. A ver. Eso, ¿se oye mi hermano? Parece que a lo mejor alguien poderosa no quiere que esta sección salga adelante. Mierda. Yo creo que bastante bien, vamos. O sea, apenas tenemos escrito nada, no tenemos hecho nada. Es verdad que no estamos hablando para nadie, que es para nosotros. Puedo hablar como quiera. Nos vemos.